Xa comezamos a segunda horiña e temos tempo de facer publicidade do que a radio nos obriga, pero agora volvemos a retomar a conversa con Manolo Barcia, que está a outro lado do fío telefónico, falándonos do traballo que teñen preparado precisamente os bercianos, dedicado este ano precisamente a Gustavo Vega Mansilla. Boas tardes outra vez, Manolo. Boas tardes, caballero. Bueno, sinto moito que non... Non pasa nada, las noticias son as noticias, lo primero, lo primero. Bueno, as cuestións técnicas a veces non funcionan ben e, bueno, pues, bueno, cortousenos. Pero volvemos a remotómala. Estábamos falando precisamente de Gustavo Vega Mansilla, que é homenaxeado este ano por los bercianos. Eu chamolle bercianos porque son des ASOBECAT, non? ASOBECAT. Asociación de bercianos aquí en Cataluña. ASOBECAT, quiere decir lo mismo, pero abreviado. Abreviado, así son as primeiras iniciais de Asociación Bercianos en Cataluña. Exactamente. Bueno, y este año, pues, o 8º Festival del Botillo en Cataluña, con concesión de título honorífico a don Gustavo Vega Mansilla, ese gran poeta que de procedencia berciana, ¿no? Sí, es de al lado de Ponferrado. Que además, pues, tendréis un montón de gente que, bueno, hablarán de sus poemas tridimensionales, de todas esas cosas que... No, y aparte de eso, que de lo que ha, de ser manejado eso, hay una sala con toda la exposición de pinturas y poetas y pues de todo lo que él ha hecho, tanto aquí como a lo que es la vuelta, porque aparte de aquí... hizo mucha obra también para fuera de aquí, como me parece que tuvo en Francia, Alemania, Bélgica, todo eso, también ha corrido varios países. Sí, entonces, sí. Aparte de eso, aquí hay una galería montada, que se monta en el mismo hotel también, el año pasado también se le hizo al Ramón Carnicer, sí. Y este año se le hace a él también. Que además, este hombre nació en Villaverde de los Cestos, ¿no? Sí, señor. Yo me acuerdo de bueno, cuando me informaron con respecto a esto, que además era un hombre que muy muy muy querido, y además su creación, bueno, ya hablaremos de él más detenidamente cuando volvamos otra vez a conectar. Estábamos con el menú que tenemos que volver a repetir. Sí, el menú, te dije que hay, por ejemplo, el pica pica. Que hay de primero, hay langostinos, hay gambas, hay cecina, que es típica del Bierzo, claro. Jamón, chorizo de allí del Bierzo, después hay como empanada, no sé si te dije que había lacón, hay de esto tartaletas de... Esas tartaletas de son las sorpresas que presenta precisamente Manolo. Sí. No, y hay salmón, hay varias cosas, ¿no? Está bien completo el menú. Y después de segunda hay lo que es el rey del botillo, que lo llamamos nosotros, que es un botillo por persona, ¿eh? Por comensal. Sí. Jo, eso tiene que lleva, que lleva su acompañado como de chorizo, patata, el cachero, como quieras llamar, la patata, garbanzos, repollo. Sí. Y todo eso, y el precio de ahí va, y los vinos del Bierzo, todo lo que es la repostería y todo lo que hay en la mesa ese día es todo del Bierzo. Con un precio, bueno, el único. Precio es de 35€ para adultos, IVA incluido, y niños hasta 12 años, 15€, IVA incluido. Exactamente, bueno. Y después tenemos que decirle a toda la gente que, pues, para rebaixar todo ese condumio tan importante, hay... No, tenemos un grupo de una orquestilla que estará hasta las tantas de la madrugada. El año pasado yo me fui para la cama, porque duermo siempre, ya cojo mi habitación reservada allí en el hotel, y yo me fui a la cama a las 5:15 y la gente seguía bailando, pero yo me manché. A las 5 de la mañana. A las 5:15 me fui yo, y yo y alguno más, pero la música seguía, ¿eh? Pues la música acabó más o menos sobre las 6:10, algo así, acabó. Quiere decir que no hay límite allí en... Pues... Y lo que te iba diciendo, sí. Después de toda esta gente que quiera, para que no se tenga que desplazar, todo aquel que quiera venir, sí. Lo único que tiene que hacer es marcar que vaya a cualquier entidad bancaria. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con la Caixa. Eso es la Caixa. Ella se dedica a cualquier entidad bancaria que sea de la Caixa o por internet mismo, y hace el ingreso de 35€ o de 15, depende la cantidad de personas. Entonces tiene que poner el nombre de la persona. Si es socio, pues pone el número de socio. Si no es socio, pues pone una persona. Porque nosotros lo hacemos abierto a cualquiera que venga, da igual que sea gallego, andaluz, extremeño, que del Bierzo. Todos somos bien recibidos. Sí. Y entonces, con que haga el ingreso de la cantidad, tanto 35€ como adultos y 15 para niños, entonces tiene que ponerme tantos adultos a 35 euros y tantos niños a este precio. Entonces lo puede ingresar en la cuenta de que es a nombre de Asobeca, que es en la Caixa, que es la 2100. Ah, vamos a dar los números. Si vale, quieres, vale, yo vale. Te doy el número de cuenta. Sí, sí, sí. 2100. Sí, que es barra. Barra, sí. 1843. 1843. Barra. Sí. 14. 14. Barra. Barra. 02. 02. 000. 3. 3 ceros. Sí. 73. 73. 335. 3. Y después, ese es el número de cuenta, para que no se tenga que desplazar. Mira, yo voy a ir a Botillo. Entonces, con que ingrese, haga ese ingreso en ese número de cuenta, si quieres te lo vuelvo a repetir. Si hace el ingreso junto con los 51 euros, ¿ya le reserváis también la habitación? Sí, si ella quiere, él ingresa, por ejemplo, dice, bueno, quiero el Botillo 86, más una cama o dos camas, lo que quiera, sí. Y ingresa y puede ingresarlo todo junto. Entonces, a Asobeca se hace cargo de pagar lo que es la cena, más la cama. Y cuando lleguen allí, solamente tiene que presentarse a cualquiera de Asobeca y dice, oye, quiero esta habitación que la tengo reservada. Habitación doble para dos personas, claro. Habitación doble para dos personas. Pero si hay alguien que lleva un niño o eso, sí. Hay un sofá-cama allí o una cama, eso que sí. Le entra incluida. En todas habitaciones tienen plegatina. No tiene suplemento ninguno. Sí, vamos. Suplemento. Vale, vale. Bueno, volvemos a repetir. 2100. 2100. 1843. Correcto. 14. 02 000 73 335. Correcto. Vale. Y después la fecha límite que tenemos nosotros para todo, porque claro, tenemos que dar una, ¿cómo se dice? Un tiempo para decirle, mira, hasta aquí hemos llegado, y entonces ahí cerramos nosotros filas, para que no se apunte nadie más. Porque sí. Sabes que siempre te viene el último reunión, hombre, que a mí sí. Se me ha olvidado, que a veces me puedes pasar y tal. Entonces la fecha para cerrar es el día 6 de febrero del 2011, quiere decir una semana antes. Pues ya saben todos nosotros oyentes que precisamente a Festa do Botelo, que además de achegarse un montón de personalidades precisamente a esa celebración, pues, bueno, o xantar, eso es para disfrutar, ¿no? Y mira que llevamos 3 años haciendo el mismo precio, ¿eh? 3 años, 35 euros y 15 los pequeños. Pero lo que nosotros vimos, viene gente de Mallorca, de Ibiza, de Valencia, de Madrid, fíjate, de la parte de allá de León y eso, que vienen casi dos autocares. Dos autocares de allá, exactamente. Sí, sí, después sí, vienen sí. Periodistas de allá, viene bastante gente. Y nos viene, ya te digo, de un sitio y de otro. Y después también te digo, lo que nos gustaría pues rogarle a esta gente que hagan constar su nombre y apellido cuando marquen el total de los comensales, tanto para niños como para adultos, o sea, para infantiles, y que pongan si tienen el número de socio, que si es algún socio, pero que pongan el número de socio. Y si no es socio, no pasa nada. Él hace ingreso directamente y dice, para Botillo, lo que tiene que constar es que dé su nombre para que se sepa. Muy bien. Y después, si quieren, el lugar del evento en el hotel, si no quieren llamarnos a nosotros para la habitación, siempre que digan, somos de la Asociación de Bercianos en Cataluña, somos para la cena del Botillo. Y entonces, si quieren, por correo, pueden teclear las 3 W. Sí, sí, sí. Sharescampushotel.com. Perfecto, pues toda la información para que volver a comunicar con toda la gente que, y bueno, a partir de ahora, pues si podemos cada fin de semana chamaremoste para que a xente pues volva outra vez a recoñecer y a coñecer cosas. Sí. Podemos falar de Gustavo Vega Mansilla, que por cierto también estuvo aquí en la Universidad de Barcelona, ¿no? Sí, estuvo aquí, sí, y él tiene aquí, él vive aquí, tiene el estudio allí en la Rambla Capuchinos. Ajá. Allá al lado de la Rambla, en la calle Talleres, es mejor dicho, para que sea exacto. Y ten feito recitales en Argentina, en Francia, sí, Inglaterra, en Uruguay, en varios sitios. Y además, no sé un lugar de nacenza, precisamente allí en aquel pueblo, pues fixeron a rúa donde sí, él naceu. Sí, tiene una calle, una rúa puesta con su nombre. Exactamente, Gustavo. Bueno, pues gracias. Lo que te voy a dar para si alguien quiere llamar y eso. Ah, vale. Tiene que llamar para para alguien que quiera más información, ¿no? Sí, que sí. Puede llamar al presidente, sí. Que es al teléfono, te lo voy a dar. Venga. 630 630 902 902 178. Y si le quieren llamar al correo es bernardoalba@ orgullodelbierzo.es. Bernardo Alba, todo junto, ¿no? Sí, sí, todo junto. Bernardo Alba, arroba, orgullodelbierzo.es. Orgullodelbierzo.es. O a Juan Pedro Sánchez. Juan Pedro, bien. Que es el 637-589-682. Y el correo es JP. Arroba. Sí. Orgullodelbierzo.es. Y esa gente pues también le coge la referencia de lo que quieran, tanto como para ir a cenar, como para ir a dormir, para lo que quieran. Juan Pedro Sánchez. Sí, Juan Pedro Sánchez. Muy bien. Y es el 637-589-682. Bueno, pues para el día... Para el día 12 de febrero. 12 de febrero de 2011. Solamente tienen de tiempo hasta el día 6 de febrero. Sí, hasta el día 6 de febrero del 2011. Gracias, Manuel. Agradezco muchísimo tu colaboración y espero que podamos continuar hablando de este tema varias ocasiones. Siempre que quieras. Y gracias a ti. Venga. Por haberme llamado. Venga. Y por todo este momento, ¿vale? Venga, gracias, Manuel. Vale. Hasta otro momento. Vale, un abrazo para todos. Un abrazo. Chao. Adiós.